Dejad en paz a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Para alcanzar el reino de los cielos, para ser de Cristo, para amar a Dios, para hacer su voluntad, hay que ser como un niño que no vive mirándose a sí mismo, sino que vive para buscar la verdad en la vida, para entender ¿qué es la vida? Los hombres que no son niños viven para un proyecto humano, para algo que ellos ya han concebido en sus mentes humanas. Es el hombre que sigue la diosa razón. Una razón que no se deja guiar por la luz de la fe. Una razón que no obedece a Dios, la mente de Dios, sino una razón que quiere gobernarse a sí misma y quiere decidir a sí misma. Esto es la soberbia del hombre de la que todos tenemos, en un grado o en otro grado, aunque hagas oración, aunque comulgues, aunque hagas apostolados, aunque hagas penitencias, eres soberbio porque la soberbia no se quita hasta que no mueras. Siempre habrá alguna soberbia, siempre habrá alguna inteligencia que sigues en tu vida. Siempre hay un plan tuyo que tú tienes que hacer y que lo ves como bueno, lo ves como perfecto. Lo ves como justo, e incluso pides a Dios que bendiga tus ideas y tus planes en la vida. Hay mucha gente así, que es hombre que sigue su razón y ya no son niños. El niño es aquel que no sigue su razón, que no se inventa la realidad, sino que descubre la realidad, que descubre la verdad, que es una gran diferencia entre descubrir la realidad e inventarse la realidad, que esto segundo es lo que hace todo el mundo, se inventa su vida. Es lo que hacen los científicos, es lo que hacen los médicos, es lo que hacen los filósofos, es lo que hace cualquier hijo de vecino. Para ir al cielo hay que ser como un niño. Hay que mirar la vida con ojos puros, con ojos limpios, siguiendo al Espíritu, que es el que da la verdad en esta vida. Un mundo que pertenece al demonio, en ese mundo es imposible encontrar ninguna verdad, porque todo está falsificado, todo es un engaño bien montado por la mente de muchos hombres, que quieren gobernar el mundo, que quieren tener dominado las mentes y las voluntades de los hombres. En este mundo dominado por el demonio, cuyo príncipe es el demonio, no existe la libertad, no existe la vida, no existe la verdad, no hay valores absolutos. Nadie sabe diferenciar entre el bien y el mal. Todo es una oscuridad, todo es una mezcla. Cualquier cosa vale para vivir, cualquier palabra, cualquier ideología es la que hace camino en este mundo. Por eso vivir en este mundo es solamente de héroes, de hombres virtuosos, de hombres que sepan luchar contra las ideas de cualquier mente humana, porque la mente humana no es la que fabrica la verdad. Y aquel hombre que se invente las verdades, que quiera imponer su pensamiento a los hombres, sea este lo que sea, y de estos hay muchos dentro de la Iglesia Católica, quiere imponer su visión de la fe, su escuela teológica, y por eso anulan el Génesis, anulan el Apocalipsis e interpretan de mil modos la Sagrada Escritura. Cualquier hombre que quiera imponer su idea no es de Dios, por más que se vista de obispo, de cardenal, de sacerdote, por más que sea un hombre célebre en el mundo por sus ideas, por sus filosofías, por sus libros. Hay que ser como niños. De estos tales es el reino de los cielos. Hay que ser un niño para dar a Dios en este mundo, para comunicar las cosas de Dios en un mundo dominado por el mal, por la mentira, por el engaño, por la falsedad. Hay que ser como niños, dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, conformados en todo, ya en las penas, ya en las alegrías, con la voluntad de Dios, y haciendo en todas las cosas de la vida, en cada segundo de la vida, aquello que Dios quiere, aquello que Dios desea, la obra de Dios. Y por eso, para ser como un niño, como no luches contra tus pensamientos humanos, como no acabes de poner tu mente en el suelo y hacer que obedezca la fe, la mente de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, entonces no eres nunca un niño, siempre serás un hombre que levanta su cabeza, que pone su inteligencia para dirimir los asuntos del mundo, para entretener a las masas, para darse un gusto intelectual consigo mismo y con los demás. De esto hay muchísimo en la Iglesia y hay muchísimo en el mundo, hombres llenos de inteligencia que se aclaman a sí mismos con su propia inteligencia, que escriben o que hablan para que el otro los aplauda. De estos hay muchísimos en todas partes. No sabe el hombre dar la verdad sin exigir algo a cambio. Siempre quiere el hombre un reconocimiento, un aplauso, un hacer que los demás estén pendientes de lo que dice, de lo que piensa, de lo que escribe. Y el niño es aquel que da la verdad y se retira de los hombres. No quiere escuchar lo que los hombres piensan sobre eso. No quiere leer comentarios de los hombres. No quiere estar en el juego de los hombres. Los hombres cogen la verdad que reciben y empiezan a maltratarla, empiezan a interpretarla de mil modos y empiezan a juzgar lo que no tienen que juzgar. El hombre humilde es aquel que escucha la verdad y la hace suya en su corazón y la pone en práctica con su voluntad. El hombre soberbio es aquel que, escuchando la verdad, después la divide con su inteligencia, la tritura, la interpreta, la maltrata. Así hay mucha gente, y sobre todo entre los católicos. Entre los católicos hay mucha gente soberbia, con esa soberbia espiritual que consiste en que, como me lo sé todo, como me sé el catecismo, como me sé la teología, como me sé lo que han dicho los papas en todos los siglos, entonces yo puedo discernir y puedo juzgarlo todo, porque soy muy inteligente, porque tengo la verdad. Es la soberbia espiritual, que se cree algo en la vida espiritual porque entiende muchas cosas, porque ha leído muchos libros, porque hace mucha oración, porque hace mucha penitencia o hace muchas obras apostólicas. ¿Cuánta gente soberbia de esta manera hay en la iglesia? No haces oración para después publicar lo que oras. No haces obras apostolados para después hacer que la gente vea lo que haces. El que hace oración, el alma humilde que hace oración, el alma humilde que hace penitencia, el alma humilde que obra obras apostólicas en la iglesia, hace lo que tiene que hacer y después se retira de la presencia de cualquier hombre. Porque no haces las cosas para agradar a ningún hombre, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Haces las cosas en la sociedad y en la iglesia porque Dios te lo manda. Y si Dios no te lo manda, no haces nada. Eso es ser un niño. Eso es la humildad. El hombre humilde, el que se pone en la verdad divina y el que obra esa verdad divina. Se hacen las cosas porque Dios lo quiere. No se hacen las cosas porque Dios lo quiere, porque es la voluntad de Dios. Y aquí la clave de la santidad. Como la gente va buscando sus voluntades humanas, porque a la gente le cuesta crucificar su voluntad humana, sus deseos humanos, porque a la gente le cuesta poner en el suelo su preciosa inteligencia humana, porque estás agarrado a tus ideas maravillosas para ti, pero que son un cero a la izquierda para Dios. Por eso eres soberbio desde que naces hasta que mueres. Y si Dios no te da a entender tu soberbia, tus apegos, tus esclavitudes a tus ideas, como Dios no te haga ver que tus ideas están vacías, no valen nada, no puedes ver, no puedes entender que estás lleno de soberbia, no conoces tu oscuridad en tu mente, crees que siempre hay luz en tu mente, crees que vas por buen camino porque piensas bien las cosas. ¿Cuánta gente hay así entre los católicos que hace su vida espiritual o hace su vida de oración porque entiende bien las cosas, porque piensa bien las cosas, porque hace un razonamiento lógico en su vida? No se vive la vida para pensar. No se vive la vida de acuerdo a un razonamiento. Se vive la vida siguiendo al Espíritu, que es lo que en verdad cuesta, porque pensar no cuesta nada. Todo el mundo piensa y piensa y medita y sintetiza y ve esto y ve lo otro con su razón. Y llega a este punto de vista, llega a esta otra idea. Todo el mundo hace eso. Pero si la voluntad de Dios consistiera en llegar a un razonamiento humano bueno, entonces es muy fácil la santidad en esta vida. Porque quitas de tu mente humana los errores, las dudas, las mentiras, las herejías, lo que sea, y te quedas con un pensamiento precioso. Y sin embargo, en ese pensamiento bueno y justo y perfecto, donde no hay ningún error, no es la clave, no señala la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no nace de tu razonamiento, de tu pensamiento, de tus ideas bien meditadas, bien sintetizadas. La voluntad de Dios se te da al corazón. Y el corazón es independiente de tu mente. Cuando estás metido en tu mente, ya no estás en el corazón. Ya no miras tu corazón, solo miras tus ideas, solo miras tu lenguaje en tu mente, pero no miras lo que Dios te pone en el corazón. Por eso es tan difícil al hombre dejar su soberbia. Es tan difícil al hombre mirar a Dios, mirar el amor que Dios pone en el corazón. En el corazón no hay ideas, hay un amor. Y el amor es una vida, es una obra, es una moción divina. Dios te mueve el corazón, Dios no te da ideas. Dios te mueve el corazón y tu mente va tras esa moción divina. Y entonces tu mente entiende la verdad en la moción divina, en el amor divino, en la obra de la verdad, en la vida divina. Pero como los hombres queremos estar maniatados, queremos estar estáticos en nuestras inteligencias, en nuestros razonamientos, en nuestras ideas bien pensadas, entonces los hombres no somos niños. No sabemos amar como un niño. No sabemos buscar la voluntad de Dios en esta vida. Y nos creemos santos, justos, porque pensamos algo bueno o algo verdadero o algo que tiene fundamento en nuestra mente. ¿Cuántas cosas tienen fundamento en nuestra mente y sin embargo no tienen fundamento en la realidad? Y no hay que seguirlas, aunque nos parezcan bien pensadas, bien meditadas, bien ajustadas a nuestra medida racional. La vida no es un pensamiento, la vida es un amor divino, una moción divina, un seguir al Espíritu. Y el Espíritu es una vida en Dios. El Espíritu no se puede captar, no se puede meter en nuestra inteligencia humana. No se puede entender a Dios, que es Espíritu, con tus pobres razonamientos humanos. La mente es la que descubres la verdad que está fuera de ella. Eso es la mente. Por eso el verdadero científico es aquel que descubre la realidad de lo que está viendo. No es aquel que se inventa la realidad como hacen muchos falsos científicos. La ciencia oficial que domina hoy día el mundo es una ciencia falsa, porque se inventa el universo. Quiere explicar el universo con falsas teorías. No se miden las distancias de otros planetas y galaxias en años luz, como dice la falsa ciencia, la ciencia oficial, los falsos científicos. La energía no depende de la velocidad ni de la masa, como dicen los falsos científicos. Los años luz no existen, es un invento de la cabeza de los científicos. Lo que existe es la energía, y de la energía sale la luz. Es la energía el vehículo de todo en el universo. Hay que descubrir esa energía que me lleve de un punto a otro sin depender de la masa del cuerpo y sin la velocidad. El científico descubre la realidad. Pedro caminó sobre las aguas. He ahí la realidad. He ahí la verdad. La fe y la razón tienen que estar unidas. ¿Cuál es esa energía que mueve un cuerpo sin hundirlo en las aguas? ¿Cuál es esa energía que no depende de la velocidad para mantener un cuerpo sobre el agua, andando sobre el agua? El científico descubre esa realidad. No se inventan teorías para falsificar la realidad. Son muchos los que ponen su inteligencia humana para interpretar lo que ven. Y entonces engañan a todo el mundo, manipulan la mente de todo el mundo. Ya no son niños, son hombres que siguen sus razonamientos humanos. Y no hay manera de que dejen sus razonamientos humanos, sus interpretaciones de la realidad. El niño es aquel que descubre la realidad de las cosas. El hombre es aquel que se inventa con su mente la realidad de las cosas. ¡Qué gran diferencia! El que descubre la realidad de las cosas obra esa verdad que ha descubierto y la obra sin más. Eso es el niño. El que se inventa la realidad de las cosas, después en su vida humana, obra lo contrario a lo que dice con su inteligencia. Eso es, siempre es. Hoy la gente vive lanzando sus inteligencias, lanzando sus ideas a todo el mundo, publicando ideas por aquí y por allá, y después en la vida diaria, en su vida ordinaria, no está viviendo lo que está diciendo con su boca. De esta gente hay muchísimos en todas partes. No son humildes, no son niños, son hombres de grandísimas inteligencias. Son hombres soberbios que no sirven para nada en la vida, que no saben dar explicación al sentido de la vida. Viven una locura, una perversión en sus vidas y después quieren ser maestros de todo el mundo. Aquel que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Pon tu cabezota en el suelo y deja que Dios te instruya cómo tienes que vivir, qué tienes que pensar, hacia dónde va tu vida.